understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last of fear, unless I make it all too clear. I need you so. And blood makes me whole. Need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up never. Siempre fresca, divertida. Esto es Kiss. Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasar ahora un rato agradable e intenso con Van Halen. Edward Ludwig Van Halen, nacido el 26 de enero de 1955 en Nimega, en Países Bajos, y que nos dejó el pasado 6 de octubre de 2020. Fue el guitarrista y pianista fundador de la banda de hard rock Van Halen y es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. La biografía de Eddie Van Halen va ligada a la de su banda, Van Halen. Los hermanos, Eddie y Alex, nacieron en Holanda y en el año 67 se trasladaron a California. Ahí su padre, un músico de jazz de nombre Jan Van Halen, los incentivó a que fueran músicos y fueron durante muchos años concertistas de piano. Sin embargo, al crecer fueron cautivados por la magia del rock and roll, por lo cual desarrollaron su pasión por este género, lo que los llevó a aprender a tocar nuevos instrumentos. Fíjate que al principio Eddie tocaba la batería y su hermano Alex la guitarra. Sin embargo, Eddie, aprovechando que su hermano era un fiestero de esos de agárrate y no te menees, cogía su guitarra, la de su hermano, y se pasaba todas las noches tocando. Bueno, cuando se dieron cuenta de esto, pues obviamente Eddie pasó a tocar la guitarra como todos sabemos que lo hace. Y es que hay canciones que con solo empezar prometen. Como es el caso de este incombustible y clásico, Jump. Yeah. es Play Kiss con Ricky García. Todas las tardes. Kiss. Enrique García. Las 7 y cuarto, una menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saliendo del trabajo, dirigiéndoos a casa. Bueno, pues vamos a conseguir que lo hagas de la manera más positiva posible. Bueno, ya sabéis que hoy queremos saber cuál es vuestro truco para ahorrar, para conseguir que la cuesta de enero no sea tan cuesta. Buenas tardes, soy Sergio desde Guadalajara. La mejor manera que tengo de administrarme yo es darle todos los permisos a la directora financiera, o sea, mi amada y dulce esposa, y oye, que funciona. 606-712-658. ¡Te esperamos! ¡Y en un momento! Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir. Una de esas canciones que vamos a cantar juntos. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Pero antes, la Jenny, la G-Lo. Presente. Gotta tell you what you gotta do. FM. Radio Station. La energía de los 80. Go. Esto es descansar. conoces, ¿verdad? Claro, por supuesto, son los hermanos Gallagher. De hecho, la canción está compuesta por Noel Gallagher e incluida en el álbum Be Here Now del 97. Stand by me. A las 7:37, una menos en Canarias, el show en directo. Aprendido muchas cosas, entre ellas trucos además geniales de nuestros maravillosos oyentes para ahorrar dineritos, para hacer que la cuesta de enero, y me da a mí que la de febrero, sea un poquito más llevadera. Vamos a Instagram, está nuestra amiga Monse9728, dice: misión imposible eso de ahorrar y llegar a final de mes. Pues hija. Pues yo consigo ahorrar porque soy la presidenta de la hermandad del puño cerrado y ya con eso, eso es lo fundamental. Pero bueno, sí. Con lo que ahorro yo siempre son con las monedas de 2 euros. El truco está en no gastártelas, que tienes que cambiar un billete, lo cambias. Pero son 2 euros que aparentemente no te supone nada, sí. Y el día que abres la hucha tienes cantidubilidad. Con eso me he ido de vacaciones, me puse los braques, he hecho mil cosas, para así ahí. Que no sois tontos. Y guardaros los 2 euricos. Hola, Ana de Sagunto. Hola, Ana. Bueno, yo para ahorrar en casa, como somos dos solas, lo que hago es recorrerme todos los supermercados. Donde hayan ofertas, ahí que voy yo. Y así, a fin de año, viajecito y a pasarlo bien. Buenas tardes, amigos de Play Kiss. Hola. Soy Juan Carlos Aragón, desde Sevilla. Hola, Juan mi Carlos. Truco para ahorrar, sí. Pues no ir a los sitios donde yo sé que están las golosinas que a mí me gustan. Que está la cosa muy mala. Aparatos de radio, Corte Inglés, claro. Etcétera, etcétera. Ese es el truco. No ir a los sitios y ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, guarrazo que te das, ¿eh? Bueno, ahí van tres éxitos en línea. Como todas las tardes a esta hora van a sonar Wonders con That Thing You Do, The Way You Make Me Feel de Michael Jackson. Y wow, nos encanta este Passions. Suenan ya Take That. Esto es Blink con Ricky García. I will take that. Just have a little patience. Still hurting from a love I lost. I'm feeling your frustration, but any minute all the pain will stop. Just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotions, 'cause I really wanna start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. I'll try to be strong, believe me, I'm trying. Have a little patience. Oh, 'cause I just need time. My heart is numb, has no feeling, so I'm still healing. Just try. Esto es todas las tardes en Kiss. García. You never even knew about